De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. Todos los sonidos del barrio. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. Que el agua de esta lluvia nos empape por completo. Nos lave las heridas abiertas de la historia. Nos moje y nos despierte. Nos limpie los ojos. Que este aguacero largo muestre lo que no vemos. Lo que está enfrente nuestro. Que nos sea sincero. Que nos sirva de puente tambaleante hacia lo cierto. Que nos sumerja en su agua sin cobrarnos impuestos. Que ella no sea un servicio, sino de todo es derecho. Pero el agua, que no inunde la casita de nylon, que no filtre entre las chapas, los cartones y maderas. Y si pasa que inunda, no la culpes al agua, que la vida sostiene y que orada la piedra. Si sucede que inunda, que traiga a la memoria que pasan los gobiernos y la pobreza queda. No la culpes al agua de esta lluvia que viene a traer la primavera. Que nos empape el alma, que lave las palabras, y así sea la mentira quien pierda en elecciones, la celeste o la amarilla, espejitos de colores. La masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! Hoy nos quieren atrapar con la ilusión. Hoy necesitarán discursos que conmueven. Da la solución, hoy se preocupan por la gente, hoy repartirán comida con amor. Hoy arreglarán las calles con pasión, hoy se pasarán por los barrios más urgentes. El futuro presidente sea salud. Amigues, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a estos viernes de la masacre del cuerpo acá por Radio Las Cabas 90.3. Bueno, como siempre, una alegría inmensa nos recorre todo el corazón todos los viernes cuando podemos compartir este espacio, este aire, estas ideas, estos amores que nos fluyen por la sangre que corre en nuestras venas con todos ustedes. Gracias por estar del otro lado. Aquí quien les saluda es el Ale Hall en esta suerte de conducción, podría decir, podría que no lo sé. Esta charla que solemos tener los viernes acá en la mesa de la masacre del cuerpo, quien está acá a mi izquierda, como siempre, con sus 35 brazos operando, contestando mail, cebándose un mate, armándose un cigarrillo, mi amigo el Juanba. Hola Juanba, ¿cómo estás, guerrero? Hola Ale, bien, contento una vez más en este programa número 24. Número 24 del programa, a la chucha decían por ahí, y la que dice eso, la mando al frente, es mi amiga Ana Clara. Hola Ana, ¿cómo estás? Se viene la columna hoy, ¿no? Hola, ¿cómo estás Ale? Hola Juanba, hola a todos del otro lado. Sí, hoy, bueno, viernes 10 de septiembre, ya estamos ahí entrando, llegando pronto a la primavera. Un nuevo viernes y hoy con columna histórica, un poco, bueno, teniendo en cuenta este mes de septiembre, vamos a hablar de la noche de los lápices. Bien, preparémonos para abramos las orejas. Unos pañuelitos también para sonarse ahí. Vamos a tratar de ir tranqui, pero bueno, sí, fuerte hoy. Sí, una columna histórica fuerte seguramente, bueno, la vamos a estar compartiendo, sí. Ahora en un ratito. Mientras esperamos a la columna, quiero saludar también al Cuyi, otro amigo de la casa. Hola Cuyi, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola Alejol, hola Ana Clara, hola Juanma, hola queridos escuchesentes. ¿Queridos escuche, qué? Bueno, ¿cómo se dice entonces a los oyente, que escuchan? A los oyentes. Que bueno, oyen. Escuchesentes, podría ser que están escuchando también. Está uno a veces va agregando vocabulario que son medio del barrio. En mi barrio, por ejemplo, se usa mucho los escuchentes. Está bien, el lenguaje se construye, Cuyi, tenés razón, me parece muy bien. El lenguaje se construye y lo difícil que es construirlo a veces y lo difícil que es llevarlo a la práctica a veces. Sobre todo uno cuando está en radio e intenta querer hablar un poco mejor de lo que suele hablar con los amigos como para que sea un mensaje claro. Esto estoy hablando más de una experiencia personal en este... En esta experiencia de radio comunitaria, ajá, ¿no? A veces me quiero hacer como el más correcto. Nunca me sale, siempre termino metiendo la pata. Ustedes son testigos de eso. Igual no te olvides que del otro lado están nuestros amigues escuchando. Así que les mandamos un abrazo y un besote a todos por ahí. Por supuesto. Amigues, a ver, hoy viernes. Ya no llueve más. Paró de llover, por fin. A ver. Vamos a ver el cuerpo, ¿no? Viernes. Masacre del cuerpo, amigues. Nos pusimos punchi punchi. Pum para arriba. Change it and say. 2 horas por delante. Tendríamos que, pienso, ¿no? Formalizar un poco el horario, ¿no? También estamos, me parece que tenemos que formalizar un poco ahí con los oyentes, que se nos está complicando a veces las 6, pero que bueno, agradecemos la paciencia también. Pero qué te pasó, eran tan chévere. Antes llegábamos ahí, 6:06, y vos estabas ahí, nunca dijiste nada, y ahora que tenés que más puntual, y que te dice cuánto. Porque te digo que hay gente que escucha la radio y que me dice, che, pero no arrancan a las 6. Ah, bueno. Atento a eso. Entonces, digo, nada, comparto ahí. Yo sé que la gente, les amigas que están del otro lado, tienen la paciencia suficiente como para esperarnos unos minutitos, porque bueno, es viernes, termina la semana, toda la semana llovió, el barro hasta el caracú, agua por todos lados, como decía la poesía de Dan, y bueno, hay que tener un poquito más de paciencia, ahora salió el sol, así que tranqui, vamos a disfrutar de este fin de semana. Bueno, tampoco no, se podrían quejar mucho, ¿no? Porque mientras esperan que arranque el programa, está musicalizado. Ajá, por obvio. El Juanba, con buena música, esperando siempre que... La previa importante también, la previa, che. Y a ver, seamos sinceros, compa. Si escuchás todos los viernes las masacres del cuerpo y vos ya vas jugando con esa que a las 6 no va a empezar. No porque no querramos, ¿eh? No, pasan cosas, pasan che, cosas, en la vida pasan cosas. Somos personas trabajadoras, vamos, venimos, es viernes. Bueno, les contamos que tenemos un número de teléfono que es el 1137 842972. 11-37-84-29-72. No, y... comentemos también que vamos a estar entrevistando sí. a Ricardo, que es un compañerazo del FOL, un compañerazo geógrafo que labura mucho la cuestión de lo urbano, y él estuvo participando desde adentro de la recuperación de tierras de Guernica y nos va a estar contando en qué situación están las familias que estuvieron en la toma ya en Guernica durante el año pasado, cómo siguieron organizándose y en qué situación están hoy. Así que también vamos a estar hablando con él. En un ratito. Yo lo quiero mucho a Ricardo, ¿sabes? Ah, sí, usted? Cuchi, ¿lo conoces? Sí, lo conocí justamente en la toma de Guernica. Ajá. Y vos sabés que yo entro al barrio y bueno, era todo bastante parecido. Y yo buscaba a los compas del FOL, ¿dónde están? Madre, ¿y a quién me lo cruzo? 100 hectáreas, anda a caminarla. Anda a encontrar a alguien. Yo había entrado, creo que era, a ver, déjame pensar, el barrio La Unión, sí, puede ser el barrio que haya Unión, entrado por sí. ahí. Y me lo cruzó al Richard y me dice, Cuchi, ¿cómo anda? Hola. Porque él ya me conocía a mí por alguna asamblea. Ahí va. Nada más que yo nunca le había hablado. Claro, vos lo reconociste a él también. Bueno, bien. Vamos a estar hablando con él en un ratito, Cuchi, así que podemos charlar y lo podés saludar si querés. Bien. Vamos a un tema musical, venimos y volvemos con la actualidad, con el Tírame la Posta, y luego, sí, amigues, si así la radio comunitaria lo quiere, la columna histórica. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Siete! ¡Te rompo el ojete! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho! ¡Ocho! ¡El culo te abrazo! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve! ¡Nueve! ¡El culo te llueve! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Diez! ¡Lávatelo bien! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ¡11! ¡El culo de bronce! 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ¡12! ¿Quién te lo conoce? 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 ¡13! ¿Qué te parece? ¡Lo rompo 13! Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en la masacre del cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Bueno, ahora vamos con algunas noticias de estos días en el Tirame la Posta. Sí. La criminalización de la lucha ambiental continúa arbitrariamente en la Fiscalía de Chos Malal. El día martes 7 de septiembre se llevó adelante la audiencia por el sobreseimiento de 14 compañeros que fueron detenidos y reprimidos violentamente el 14 de octubre del año pasado por defender el río Nahueve. La audiencia, que estaba fijada para las 9:30, se pospuso de forma improvisada por el fiscal Fernando Fuentes para las 11, generando desde el inicio una situación más de impedimento de acceso a la justicia y falta de respeto al tiempo y trabajo de los integrantes que componían la audiencia. En la audiencia, la fiscalía se excusó de no poder dar lugar al pedido de sobreseimiento debido a que continuaba la mediación que desde hace 10 meses no avanza por la audiencia y el gobierno de presentarse a las instancias acordadas por el Ministerio Público Fiscal, que ya está vencida en los plazos reglamentarios. Recordamos que en el mismo octubre del año pasado se impugnó la formulación de cargos en el tribunal de tres jueces que unánimemente consideraron infundados los cargos arbitrarios realizados a estos luchadores detenidos y desde allí mantienen la causa abierta con el único fin de intimar y criminalizar la lucha por los ríos libres. Marcharán con antorchas a 6 meses de la desaparición de Tehuel. En el día de mañana, 11 de septiembre, se cumplen 6 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que concurrió a una entrevista de trabajo para postularse a una changa de mozo en Alejandro Cor, y desde ese momento se desconoce su paradero. Hoy a las 14 horas su familia junto a la querella convocaron a una conferencia de prensa para informar la situación de la causa que sigue caratulada como averiguación de paradero. Asimismo habrá acciones en diferentes ciudades del país para exigir su aparición con vida. En la ciudad de La Plata habrá una marcha de antorchas el sábado a partir de las 17 horas desde Plaza Moreno hacia la gobernación bonaerense. Y en relación a esto, está circulando una información de último momento, que es que dio positivo el ADN de la sangre encontrada en la casa de Luis Ramos. Luis Ramos es el principal acusado por la desaparición de Tehuel. Siguen detenidos Luis Ramos y Oscar Montes, que están acusados por falso testimonio y en su derecho que tienen como detenidos se negaron a declarar. Así que, bueno, vamos a estar atentos a ver cómo sigue la causa, que tengo entendido se pidió el cambio de carátula. Para exigir presencia de investigación concreta para ver dónde está Tehuel. En Río Negro exigen la libertad de Ailén Tapia Peña, una presa política en el marco de una causa contra la LOF Lauquén Huíncul Mapu. Ailén Tapia Peña se encuentra detenida desde este jueves en la comisaría de la localidad rionegrina de General Conesa, imputada en una causa provincial contra la LOF Lauquén Huíncul Mapu por una recuperación territorial que se llevó adelante en octubre del año pasado. Cuando la comunidad recupera el territorio que estaba en manos del obispado de San Isidro, la fiscal jefa de Bariloche, Betiana Sendón, imputó a todos y todas las personas sin una sola prueba de su real participación. Ailén no vive en Bariloche, por lo que nunca supo que estaba imputada y se libró una orden de captura sin ningún miramiento. La LOF Lauquén Huíncul Mapu repudió el procesamiento y detención de Ailén en un comunicado diciendo que manifestamos públicamente nuestro apoyo y solidaridad con la LAMGEM Ailén Tapia, detenida hoy en la ciudad de General Conesa. Ailén, como muchas de nuestra gente, llegó solidariamente a acompañar el proceso de nuestra LOF cuando recién se había hecho público nuestro retorno al territorio en el año 2017. Nos acompañó días previos al violento desalojo del 23 de noviembre de 2017 y fue detenida junto a Pu LAMGEM y Pichiqueche. Luego de este violento episodio y posterior asesinato del Weichafe Rafael Nahuel en nuestra LOF, ella retornó a su lugar de origen y ahora está detenida. Radio Las Cabas y La Masacre del Cuerpo quiere solidarizarse con los compañeros y compañeras cartoneros en el partido Esteban Echeverría, que luego de llevar adelante un plan de lucha para poder obtener lo que el gobierno municipal le había otorgado, pero que nunca se lo dio, que es un espacio para el acopio de los materiales que ellos recolectan en todo el partido. La respuesta del municipio fue represión policial y la detención de un compañero cartonero en el momento en el que se estaba

Y también es el 16 de septiembre, el aniversario número 45 de un hecho que ocurrió durante el primer año de la dictadura militar del 76, que es recordado como la Noche de los Lápices. Se trata del secuestro de un grupo de estudiantes dentro del contexto, ¿no?, de la dictadura militar, pero me gustaría igual arrancar un poquito antes del 76 para entender cómo venía la movida estudiantil, ¿no?, del movimiento estudiantil. Hay una larga trayectoria de los estudiantes organizados en Argentina. Para el 73-74... había muchísima actividad política, tanto en las universidades como en las escuelas secundarias, siempre teniendo a los centros estudiantes como el ámbito de expresión y de acción, ¿no?, de la juventud. Tomas de edificios, asambleas, volanteadas, pintadas. Fueron años realmente de mucha actividad política, de estudiantes que estaban organizados, digamos, según las distintas tendencias, en distintas agrupaciones, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, que estaba vinculada a Montoneros. Estamos hablando de la Juventud Guevarista, vinculada al PRT. La Federación Juvenil Comunista, perteneciente al Partido Comunista Argentino. Había un grupo que las siglas es GESA, con G, Grupo de Estudiantes Socialistas Antiimperialistas, y también la Juventud Radical Revolucionaria, JRR, del Partido Radical. Digamos que había, ¿no?, actividad política estudiantil con distintas tendencias y en muchísimas escuelas secundarias y universidades. A partir de que se muere Juan Domingo Perón, 1 de julio de 1974, digamos que la derecha o la fracción derecha del peronismo empieza a tener muchísimo más protagonismo y empieza, digamos, a reaccionar a toda esta actividad política más de tendencias de izquierda a partir de la formación de algo que ya hablamos en alguna que otra columna, creo, lo nombramos, de lo que fue la AAA. La Alianza Anticomunista Argentina, que se forma hacia finales del 73, con Perón aún vivo. Perón supo de la AAA, no es que no, pero bueno, como que su actividad de este grupo de la AAA se pone con todo a partir de la muerte de Perón. Esta AAA estaba formada por fracciones de derecha, de ultraderecha peronista y miembros de las Fuerzas Armadas. Y era un grupo militar que operaba clandestinamente secuestrando y asesinando a militantes. Muy puntuales, digamos, ¿no? A quien tenían entre ceja y ceja. Sí, y digamos que fue una prueba piloto de muchos mecanismos que después la dictadura militar extendió por todo el país y hacía más de 30.000 personas. A todo esto, ¿a qué voy? A que los espacios educativos también fueron objetivo de esta profundización de la derecha en Argentina. Es decir, no quedaron por fuera, ¿no?, de la represión y de los objetivos de este grupo. Tanto es así que ya todavía con el gobierno de Isabel Perón, el ministro de Cultura y Educación, Ivanisevich, si no lo digo mal, decretó la intervención paulatina de las universidades nacionales. Es decir, parte del gobierno intervenía las distintas universidades. En enero de 1975, todavía con el gobierno de Isabel Perón, se prohibieron las actividades de los centros de estudiantes secundarios directamente. Lo que no significó, digamos, la anulación de la actividad política, pero bueno, ya es un antecedente importante. Para poner en contexto también, en ese mismo verano de 1975, el gobierno puso en marcha lo que se llamó el Operativo Independencia, que tuvo como objetivo, y cito textual, el aniquilamiento de elementos subversivos en Tucumán, en la provincia de Tucumán, donde se había establecido un foco de guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Que bueno, digamos que con este operativo Independencia sistematizó este funcionamiento, este modus operandi, digamos, propio del terrorismo de Estado. Secuestros, centros clandestinos de detención y desaparición forzada de personas, todo conducido por el ejército en la provincia de Tucumán. Para octubre del 75, la lucha contra la subversión se extendió a todo el país. Estoy hablando previo, ¿no?, al golpe de Estado del 76. Bueno, este es el contexto general. En este quilombo, en el año 75, se da un proceso de lucha muy importante en distintas ciudades, pero especialmente en La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, por el boleto estudiantil, por el boleto escolar secundario. Más o menos a partir de septiembre de 1975 se realizaron muchísimas movilizaciones donde participaron muchísimos jóvenes, sobre todo, bueno, repito, en la ciudad de La Plata. En la madrugada del 8 de octubre de 1974 aparecieron cadáveres acribillados, los cadáveres de Roberto Achen y Carlos Miguel, que eran dos militantes del Gremio de Trabajadores de la Universidad de La Plata y de la Juventud Trabajadora Peronista, y a partir de ese día se suspenden las clases en la Universidad Nacional de La Plata hasta el año entrante, con lo que se dispuso la intervención, ¿no?, la intervención de la universidad. Bueno, se siguieron sucediendo distintos asesinatos a distintos militantes del palo del sector estudiantil, y en este contexto es muy zarpado cómo la lucha por el boleto estudiantil fue tomado como una reivindicación muy fuerte, ¿no?, del movimiento estudiantil, justamente, que hacia finales del 75 ellos logran, los estudiantes organizados sobre todo en la... repito, ¿no?, en distintas agrupaciones, pero en una coordinadora muy importante, una coordinadora de estudiantes secundarios de La Plata, logran conseguir la tarifa diferencial para estudiantes hacia finales del 75. Entrada el año 76, 24 de marzo del 76, cuando se da el golpe militar, se agudiza, ¿no?, esta tendencia represiva que ya venía desde hacía algunos años, pero se agudiza y se extiende a todo el territorio del país. Se calcula que hubo 498 centros clandestinos de detención en todo el país. La locura, la cantidad. Y bueno, lo que se conoce como la Noche de los Lápices es efectivamente el secuestro, primero de seis compañeros y compañeras, el mismo 16 de septiembre. Todos estudiantes secundarios: Claudia Falcone, Francisco López Montaner, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio De Hacha. Entre 16 y 18 años, estas seis personas que acabo de nombrar, estudiantes del Colegio de Bellas Artes, de la Escuela Normal Superior de La Plata, Escuela Normal número 3, del Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata, en un operativo que se dio en conjunto entre la policía bonaerense y el ejército, conducidos por el general Ramón Camps y Miguel Echecolás, dos represores, asquerosamente represores. Todos estos pibes eran militantes de la UES. En los días previos y siguientes del 16 de septiembre, que fue la noche donde se dio el operativo más fuerte, digamos, también fueron secuestrados Gustavo Calotti, Víctor Triviño, Emilce Moller y Patricia Miranda y Pablo Díaz. Todos estos pibes, este grupo de tareas que los secuestró, los hizo circular por distintos lugares que hoy en día son señalados como centros clandestinos de detención, como fueron lo que fue, digamos, la Brigada de Investigación de la Policía Bonaerense en Banfield, conocido como el Pozo de Banfield. También estuvieron en el Pozo de Quilmes, también estuvieron en Campo Arana, que es otro centro clandestino, y en la Jefatura Provincial de la Policía Bonaerense y en cuatro comisarías: la quinta, la octava, la novena de La Plata y la tercera, si no me equivoco, de Bernal o Sarandí. No me acuerdo bien el dato. Hay una película dirigida por Héctor Olivera del año 1986 que es muy emblemática. Si no la vieron, está buena para verla. Es del 86, ¿no? Digamos, la gráfica, la música, muchas cuestiones. Avanza muy rápido en la historia de la película, Pero es muy interesante por dos cuestiones. Primero, que muestra a los pibes un poco en su vida cotidiana, no tanto, digamos, que no ahonda en las vidas personales, sino más en la vida colectiva, en cómo hay una escena de una asamblea, así empieza la película, ¿no? Una asamblea gigante de la coordinadora de estudiantes secundarios, que nada, es muy lindo ver cómo estaban organizados y organizadas, pensando en cómo llevar adelante la lucha por el boleto estudiantil, pero también pensando en otras cuestiones, ¿no? Salta uno diciendo, bueno, en realidad lo que pasa acá, el problema es que la guita no nos alcanza ni para comprar un libro, ¿no? Como distintas cuestiones del contexto que estaban viviendo los pibes, que a pesar de tener 16, 17, 18 años, no estaban ajenos a eso. Hay algo que sucede cuando se recuperan algunas historias, sobre todo de estudiantes secundarios, de la juventud. Digamos que se lo subestima, ¿no? Pensando o diciendo como que el discurso es, bueno, eran unos boludos, o eran unos pendejos que no sabían lo que estaban haciendo. Y sí, eran unos pendejos porque tenían entre 16 y 18 años, pero los pibes estaban muy firmes en lo que estaban haciendo y muy seguros. De hecho, cuando ya entrada la dictadura, se viene para atrás la cuestión del boleto estudiantil, claramente. Los pibes quieren reaccionar, digamos, ante eso, sabiendo que los estaban persiguiendo ya, teniendo en cuenta que estaban siendo observados, que los seguía la policía, gente de inteligencia lo siguió a todos previo, ¿no?, al secuestro de estos pibes, y sin embargo estaban firmes. Y es muy fuerte pensar en el nombre que se le dio a este hecho, que es la Noche de los Lápices, justamente porque los lápices vienen a representar a los estudiantes, ¿no?, en general. Bueno, la verdad que es un emblema, digamos. Y después de a la postre, ¿no?, de los hechos y de todos los secuestros y todo lo que después se pudo recuperar de la historia y de la represión, digamos, de la dictadura militar, la Noche de los Lápices creo que nos tiene que significar algo simbólico, pero también tener muy presente que fue algo real. Eran pibes, estudiantes secundarios que se organizaron y fueron secuestrados, fueron torturados y hoy están desaparecidos. Hubo 3 sobrevivientes y uno, por sobre todo, que se lo conoce bastante, que se llama Pablo Díaz, quien fue el que después participó, colaboró, digamos, de alguna forma, en la elaboración de esta película, que tuvo una difusión tremenda. Imagínense que la dictadura terminó en el 83 y la película es del 86, o sea, enseguida, cuando la mayoría de la población no sabía bien qué es lo que había pasado y qué sé yo, fue muy útil que haya una difusión de este tipo. Pensemos que no había redes sociales, claro, ¿no? Como la comunicación giraba de otra forma la información. Entonces, nada, me parecía importante en este mes recordarlos, por ser el aniversario número 45. Y también algo que voy a agregar, digamos, a nivel personal. Quien tiene la suerte o la oportunidad de poder estudiar, de transitar un ámbito estudiantil, para mí está buenísimo poder organizarse desde ese lugar de estudiante, que sabemos que es un lugar transitorio, porque la idea es que te recibas, ¿no?, que no seas un estudiante eterno. Y sin embargo, a pesar de esa cuestión de transición en la vida de una persona y transición en el espacio educativo, es muy importante lo que ahí se forma, lo que ahí se construye, lo que ahí se puede pensar. Y bueno, para mí eso es lo que hacían estos pibes. Desde una cuestión reivindicativa empezaron a pensar el mundo también y organizarse por fuera también de lo propiamente estudiantil. Y algo que rescata la película también es la relación entre estos compañeros que se conocían, no por estudiar en el mismo lugar, sino por coordinar políticamente para llevar adelante puntualmente en este tiempo la lucha por el boleto estudiantil. Si bien algunos fueron secuestrados otros días y qué sé yo, ellos compartieron juntos, y eso es lo que refleja la peli y es el momento más tremendo para mí de la película, cuando están todos, varios de ellos están en el pozo de Banfield, y bueno, ahí la película reconstruye algunos diálogos a partir del testimonio de Pablo Díaz, que probablemente tenga mucho de ficción, Pero bueno, cantan canciones, ¿no? Son momentos que podés pensar que son golpes bajos, pero la película bastante bien lo maneja eso también. Pero bueno, quería rescatar un poco eso también, cómo en la formación académica podemos encontrar también formación humana. Y es algo que a mí un poco me pasó también de transitar cuando tuve oportunidad de estudiar, tanto en el secundario como en el profesorado. Aprendí, digamos, a organizarme y lo importante que es organizarse para, sí, pensar cuestiones propias del sector, pero también pensar el mundo que queremos construir, digamos, ¿no? El mundo que queremos habitar, el mundo que queremos vivir. Y que, bueno, desde el sector, desde el lugar donde estemos, eso se puede hacer. Y el estudiantil es muy lindo, es muy rico, porque hay mucha... Es lo que se dice como muy semillero, ¿no? Hay mucho... Todo en potencia está, todo está por hacerse. Y hay, sobre todo a la edad de estos pibes, tantas ganas de hacerlo y tantas posibilidades, que el mundo es nuestro y está en nuestras manos. Que nada, me parece re importante recordar esta fecha y recordar estas sensaciones que a mí, en mí provocan. Bueno. No sé si quieren decir algo ustedes, porque pa, como siempre. Ya estamos más viejos, ¿no? Como esa añoranza también, sí, de esa época. Sí, puede ser. Se te prende fuego el corazón, sí. Lindo, es sí, lindo. Sí. Yo tuve una experiencia con Toby, un 24 de marzo. Marchamos desde el colegio que está ahí en Banfield, a unas cuadras de la estación. Sí, el ENAM. Hasta el pozo. Caminando, marchando hasta el pozo de Banfield, y cuando se iba llegando al pozo de Banfield se iban encontrando con otros colegios que iban llegando. Y también todo crianzas de 16, 15, 14. Y bueno, ahí está, ¿no? Ese fuego que lleva la juventud. Que sí. Nosotros lo llevamos también, a ver, tampoco vamos a decir que no, pero no con la efervescencia de esos tiempos, quizás. El aniversario de la Noche de los Lápices es un buen momento para poder charlar con nuestros hijes, con nuestros hermanes, con quienes tengamos a mano, que sean pibites, para poder contarles, ¿no?, que sucedió esto y que los pibes estaban organizados por el boleto estudiantil, pero estaban organizándose por construir un mundo mejor. Eran pibes realmente que tenían conciencia, algunos más, algunos menos, más formación política, menos, más cerca de una organización más grande o menos. Pero los pibes recontraactivaron, se enfrentaron no solo a la represión de la dictadura, sino a la represión, esto que nombraba, ¿no? Lo de la AAA, este contexto represivo que iba creciendo y cada vez más en las marchas, o sea, en todos lados estaba la represión. Entonces, bueno, me parece que está bueno como la oportunidad del aniversario, que también se realizan movilizaciones en La Plata, se realizan movilizaciones en Cava o en distintas ciudades del país para recordarles. Y bueno, quiero agradecer por un lado a Luna, que me ayudó bastante a la elaboración de esta columna, recordando los sucesos, pensando un poco también en la música que escuchaban los pibes, porque es algo que bueno, nos identifica como personas, pero también como pibes y pibas, y rescatar un poco la música de esa época. Elegí un tema no de Sui Generis, que es, digamos, la banda sonora de la música, de la película La Noche de los Lápices, sino de Vox Day, que es del año 72. Y le quiero dedicar esta columna a mis compañeras, amigas, con las cuales me formé en el movimiento estudiantil, y que justamente la formación académica, si no está acompañada de la formación humana, en valores de compañerismo, de pensarnos como personas, como docentes en este caso, en el profesorado, de pensarnos en cómo construir un mundo mejor, es súper importante, súper valioso y que hay que seguir reivindicándolo. La masacre de cuerpo. Radio Las Cabas. Thank you. 3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Amigos, amigas, amigues, seguimos acá en la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Vamos a meternos a charlar un poco de esto, de la coyuntura que nos viene así abarcando, nos viene agarrando las orejas y llevándonos a la urna. No, lo tenemos en el teléfono, lo tenemos en la tele, lo tenemos en la radio, lo tenemos en todos lados, lo tenemos en YouTube y lo tenemos hasta por las narices. Mire, uno respira y respira circo electoral, creería yo. Bueno, el domingo, al fin, viene el Las Paso. El Las Paso. El Las Paso. El Lampazo. El Lampazo. Se viene el Lampazo, amigues. Ya estamos en veda igual, Ya estamos en veda. Bueno, yo por eso estoy tomando un tecito, ¿no? Significa, creo, que no se puede... No se puede hablar de publicitar. Publicitar candidatos. Claro. Sí. No estaríamos... Igual créanos que no estamos publicitando a nadie de verdad, o sea... Creo que eso queda claro para todos lados. Pero sí, tendríamos que... hurgar un poco en lo que va a pasar, en realidad. ¿Qué va a pasar? Este famoso colador, ¿no? Donde algunos quedan, otros siguen. Sí, yo por lo que estuve escuchando en estos días, lo que la mayoría dice es que no sería, digamos, una campaña muy... una de las mejores en el sentido de debate político, ¿no? Como que fíjense todas las situaciones así rebanalizadas y... hablando de boludeces entre los candidatos, en vez de estar diciendo, no sé, propuestas políticas concretas, pensemos que son las... están los precandidatos por las legislativas, son las personas que van a pensar las leyes, son las personas que van a pensar las disposiciones municipales, ¿no? Cuestiones importantes organizativamente desde el Estado, y la verdad es que son uno peor que el otro. Pedorras las cuestiones que aparecen, digamos. A mí me mata... A mí me, la si chica algo... esta bailando, o sea, todo bien, flaca, pero no... Si hay algo que me no mata si son, los, no, son no. los spots y los grupetes, ¿viste? Que se van presentando como... ¿Quién carajo sos vos? ¿Viste? Y no sé, por ejemplo, los que van por los Pro Vida. ¿Vieron del nuevo... Partido Celeste? Sí, del Partido Celeste. Mm. De la candidata así con la panza embarazada agarrándose. No, no. Bueno, y se me vienen un montón de cosas más. Bueno, ¿quién es este que hizo el hip hop? Que dice, vamos juntos contra todos los travestis. No, no es de Juntos, ¿eh? Ah. Creo que es de... Es de... Todos. Del Frente de Todos. Del Frente de Todos. Sí. Ay, pero me dio tanta risa, chicas. Escuchen esto. Dice, vamos juntos por todo lo establecido. Dice, ¿vos escuchás el hip hop? ¿Escuchás el rap? Sí, es súper contestatario. No. No, bueno, no. ¿Vieron este salame de Milei? Perdón, ¿se puede decir salame en la radio? El salame de Milei en... Creo que no se puede decir Milei. Pero salame sí. Este salame... Cantipalo. Bueno. Cantipalo sí se no, puede. No me los nombre porque me hacen mal. En ese acto que hizo, que fueron un montón de personas, muchos jóvenes. Que cantó la tremendo, renga. Que claro, que cantó ese pedacito del tema de la renga. ¿Para cuándo? ¿Dónde? En, no sé dónde fue, pero no importa. Cantó una parte de un tema, una canción, que está re buena, la canción que se llama Panic Show. Hola a todos. Bueno, no voy a cantar. Pero cántelo, nada. Aña, cántelo. La banda tuvo que salir a decir que no estaba de acuerdo en que utilicen su canción y que no bancaban a alguien que se disfraza de libertad, porque es cierto, él habla de libertad, pero bueno. Sí, sí, riémonos un poco, riémonos un poco. Sí, por favor. Bueno, nada, hay un montón de listas, hay un montón de precandidatos. La idea, está bueno tener en claro qué es lo que se vota. Vuelvo a decir esto de que son las legislativas, son para elegir, en este caso, los precandidatos, es decir, que de un mismo partido va a haber distintas listas, distintas boletas, digamos que se disputan el lugar para ser candidato finalmente en el mes de noviembre, son las elecciones generales legislativas, se eligen diputados, se eligen senadores, se eligen, concejales municipales y se eligen consejeros escolares también. Así que se renuevan un par de personas de varios lados, digamos. Bueno, el MAS está llamando a que fiscalices la mesa, que ayudes al voto de sí, del MAS, sí, sí. Digamos, y invita a todo el mundo. Yo creo sí, que eso esto, lo hacen todos igual. Yo creo que esto que... perdón. Hace unos programas atrás había comentado que me había caído esto para ser presidente de mesa. Sí, es verdad. Yo creo que tiene que ver esto del llamado a tantas personas por el momento de pandemia. Por la pandemia. Claro, porque suman mucho más... lugares de votación. Sí, claro. Habilitaron más espacios. Entonces gente que quizás en otro contexto no te hubieran llamado, ahora te llaman, uh-huh. Digamos. Hay algo raro que está pasando, que va a pasar, mejor dicho. Como en general se usan las escuelas para hacer las votaciones, lo que se hace, lo que se hizo, digamos, históricamente, es que las votaciones son los domingos, entonces el viernes a la tarde la escuela no tiene clases y se prepara justamente los distintos espacios que se van a utilizar para el domingo. Entonces, cuando termina la votación, se procede a limpiar, organizar la escuela. El lunes por la mañana no suele haber clases. En este contexto de pandemia, donde se volvió a la presencialidad total, cumpliendo el horario completo de las escuelas, donde en muchísimas escuelas ya no están yendo por burbujas los chicos, en un montón no, donde los docentes no tenemos aún la segunda dosis, a mí no me llegó todavía el turno y estoy trabajando, va a haber clases el lunes. Siempre dicen lo mismo. No, esta vez... A mí me avisaron, esta vez va a haber clases. A mí me avisaron en el jardín de CB que el lunes no tenían. Ah, mira. Porque bueno. Se votaba el día anterior. Claro, pero la mayoría... Quizás algunos adhieran y otros no. No, a mí me preocupa esto nada más, que es que en general se utiliza para limpiar y desinfectar. De hecho, hay muchas escuelas que aprovechan que va a estar cerrada la escuela para en todo el día hacer la famosa desinfección que se hace cada tanto en las escuelas. Pero encima, en este contexto no. Viene como anillo al dedo. Es que tendría que ser con más razón, ¿o no? Me parece y un poco que más estricta, inclusive. Hay tantas cuestiones que no tienen lógica, digamos. Totalmente. No tiene lógica lo que está pasando con respecto a eso, pero bueno. En este contexto es medio viva la pepa y lo que importa es quién es más mediático o no. Y ese es el termómetro que se utiliza para ver cómo les va a ir, digamos. Ahora cerramos esto de las elecciones, pero hablando de mediáticos, me acordé de algo. Ayer jugó la selección, sí, jugó Messi, partidazo, la selección. Gente en el estadio, bueno, hablando de esto de... Creo que 21.000 personas iban a entrar en la cancha de River para verlo. Y... me acordé, hablando de estos mediáticos, iba a cantar Iorio. El himno nacional. Ricardo Diorio, yo me enteré hoy a la mañana. Porque yo veía memes de gente apoyando a Diorio, gente que no llegó. ¿Pero qué fue lo que pasó con Diorio? Y hoy me vengo a enterar. Vi el partido, había así parte del partido. Yo quería que gané Bolivia igual. Ahí hay a Bolivia. Pero bueno, los compas de Bolivia juegan bastante mal al fútbol. Discúlpeme, paisano, ¿no? Pero cerraron cada gole que era ahí empujarla nada más. Y Messi metió unos golazos igual, perdóname que te lo diga. Lo miré con ganas. No vi el partido, pero vi un resumen. Bueno, volvamos, cachetada así, volviendo para no irnos, porque si no después terminamos hablando de cualquier cosa y nadie cierra nada en este programa. Pero pará, no entendí qué pasó con el... Y ahora iba a cantar el himno nacional y no lo cantaron. Terminó ¿Pero cantando quién lo cantó? No sé si... Lo terminó cantando otro, no lo vi, no escuché. Víctor Heredia. Ah, Víctor Heredia. Elegante decían que lo iban a cantar. Ah, ¿sí? ¿Rapeando? No sé. La nueva versión del himno. Habría que escucharlo, ¿eh? No sé. Decían eso como. Estaba ahí medio bastante. Perdón. Que me lo imaginé elegante cantando el himno. Sería muy bueno. Está bueno. No me río de maldito, ¿eh? No, para nada. Bueno, así que eso. Llegamos a este domingo con estas elecciones que no prometen mucho, como casi todas las elecciones, pero en particular esta está como muy bastardeada. Sí, yo creo que es un poco la foto, ¿no? Del poder político que se está disputando, digamos. Y creo que va, no sé, no vi ninguna encuesta ni nada de eso, pero desde el sentir... para mí va a generar una mayor apertura de candidatos, candidatas, como de diferentes. O sea, va a tomar alguna relevancia a la izquierda, como así para mí va a tomar también alguna relevancia esa derecha rancia, uh-huh. Y va a bajar un poco el porcentaje de tanto de todos como de juntos. Porque a la vez también ahí está en esa lista, ¿no? La lista fantasma. Biondini dice. De Randazzo, Biondini. ¿Se postuló? Sí, va Biondini. Van Sper también. El partido Randazzo. De Celeste. También, esos en general aparecen, pero yo creo que también llegaron a un nivel que quizás. Es una reflexión que hago así un poco. Debido a la mediatización extrema de la política, esos discursos entraron, tuvieron cabida. Uh-huh. Esos discursos tuvieron la capacidad de entrar en el pensar cotidiano de la gente que consume las noticias también, ¿no? Porque les dieron cabida y, bueno, nada. Estamos muy lejos de una política... que vaya a las elecciones con ningún tipo de base de nada, ¿no? Sí, con un contenido ningún real. Un partido, sería, claro. ¿No? Y bueno, hay ahí como cada vez siento yo más un avance de la brecha, como la grieta no es entre juntos o todos, la grieta es entre la juntos. Clase política. La cúpula política y la clase dirigente y el pueblo. Esa brecha se va agrandando cada vez más en la figura de representatividad que es, ¿no? En este sistema democrático, cada vez es más grande la posibilidad de que haya como una... ¿Vieron el famoso símbolo del peronismo? Que es una mano arriba y una mano abajo, el Partido Justicialista, ¿no? Sí. Bueno, es justamente eso, ¿no? Esa clase dirigente en ese momento, clase política, le dio ese brazo. Y podemos decir un montón de cosas, pero por lo menos estaba eso. Después de todos, hace 40 años que eso no existe, cada vez se diluyó más. Entonces, pienso yo que hay mucho descreimiento y mucho de qué me importa ir a votar. Claro. No por una determinación política, sino porque es todo lo mismo, uh-huh. Son todos iguales, no sé si votar a junto a todo, a la izquierda o a la derecha. Hay gente que por ahí puede votar a la izquierda y termina votando a la derecha, pero... y así, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos encontramos con ese escenario. Sí, como eso también se utiliza, y en este sentido parece que se está dando así esta campaña, bueno, vamos a estar hablando en realidad del que más pelotudeces dijo o el que hizo el spot más ridículo, como los de Randazzo son tremendo, hablando con la madre, hablando con un cura, ¿cómo? Quiero nombrar algo, los jueves a las 11 de la mañana por esta misma radio canal, se transmite Así es la Vida. Mandamos un saludo, un feliz cumpleaños a Gustavo, nuestro compa Gus. Gusti, feliz cumple. Feliz cumple desde la masacre del cuerpo. Pero lo que iba es que este jueves le hicieron una entrevista a un compañero, Leandro Rodríguez, si no me equivoco, y estuvieron charlando sobre esto y nada, me pareció re interesante cómo lo empezaron a catalogar por los colores. Ahí va. ¿No? Como el celeste, el amarillo, el rojo. Y hicieron un repaso que estuvo muy interesante. Y bueno, también charlaban de esto, ¿no? A partir de los spots y de cómo se banaliza cada vez más. Porque si por lo menos hubiese debate político, discusión política con contenidos, nada, sería un poco hasta más interesante quizás escucharlos. No sé si participar, sí, sí. Pero digo escucharlos. Pero la realidad es que está todo así, mediatizado. Sí, y la caradurez, ¿no? De estos spots cuando están diciendo algo totalmente... que mentira, o sea, que no es verdad, digo, porque me acordé, porque recién estaba hablando yo de un hip hop, sí, y vos me dijiste, no, y me quedé sin poder contar la anécdota, o eso que quería decir puntual. Lo que noté en ese hip hop es que uno quizás si lo escucharía fuera del contexto este de elecciones, diría que es un rap que compañero casi, ¿viste? Porque claro. Dice, no sé, por ejemplo, dice... estamos unidos contra lo establecido. Ah, claro, yo decía, bien. Muy bien, qué mejor forma de ir en contra de lo establecido que unirse, hacer y claro. Hacer elecciones, donde claro. Le digo, ¿no? Y hacer este tipo de campañas. Claro. No, y bueno, y algunas cosas así que claramente no es cierto, o sea, no hay forma de poder creerlo, o sea, tan torpes nos creemos como para poder aceptar y decir, sí, esto pasa de esa manera y ir este domingo y depositar un sobre con alguno de estos personajes. Qué cuento triste, ¿no? por decirlo de alguna manera. Sí, sí, bueno, ojalá que haya más acciones y herramientas, ¿no? Para poder activar y poder tener alguna incidencia, ¿no? En la vida política que vivimos, justamente. Bueno, las elecciones son con estos precandidatos justamente porque cada lista tendría que llegar a tener el 1% de los votos para poder acceder a participar en las generales de noviembre, digamos. No es que se elige ahora quién va a ser diputado. Eso está bueno saberlo porque no lo están diciendo mucho. Claro. Y ahí está también la cuestión de pensar, bueno, si vas a ir a votar, fíjate qué onda, ¿no? Porque... no sé, digo, alguna persona que escucha algo que le llegó de este Salame Milei, por ejemplo. Que digo Salame Milei porque tiene nombre de salame, incluso. De fiambre. Sí. Me suena a fiambre. Si te simpatizó algo y le pones un mando, no. Ojalá no entre. Yo voy por esa, porque no entre Milei. Ay, la otra vez una compa en el grupo ahí del barrio. Muy preocupada, mandó un mensaje tarde diciendo disculpen la hora, compas, qué sé yo. Y muy, no, pero preocupada de verdad, ¿eh? Y nosotros dijimos, ¿qué fue lo que pasó? Y decía que al momento de entrar al cuarto oscuro para votar, por favor no cierren el sobre. Porque si no, cuando salís... hubo también eso, ¿no? Una... Después sí. Cuando salís, si ven que está cerrado, van a suponer que lo pegaste con la lengua y eso es esparcir el virus por todos lados, entonces te impugnan el voto. Si lo van a cerrar, ciérrenlo afuera, enfrente de los fiscales y el presidente de mesa, perdón, que me río porque fue medio gracioso, porque nos preocupamos de repente el tono con el que venía el audio. Claro. Pero cuando... bueno... quizás a algunos sí le pareció creo serio, que ¿no? Circuló ya, digamos, lo que hay que tener en cuenta para ir a votar. Te piden que lleves tu lapicera, por ejemplo. Lo del sobre, no sé bien, pero en realidad vos dentro del cuarto oscuro es tu sobre, en general, ¿no? Es tu sobre y vos lo cerrás, porque ahí adentro podés poner lo que quieras también. Eso no se tiene que ver hasta la hora de que es el claro. Recuento de votos cuando finaliza la votación. Es medio ridículo, ¿no? Quizás es para meter un poquito de miedo con esta cuestión del COVID. En vez del autocuidado, impartir un poco el miedo, ¿no? Sí, creo ¿no? que tiene que ver con estas cosas absurdas que decimos sí, que aparecen. Y lógicas, porque, por ejemplo, para les que le cayó la carta para ser presidente de mesa, hay unos párrafos en los que explican el protocolo en el uh-huh. que vos tenés que... bueno, por ejemplo, claro. El documento no te lo pasan, sino que te lo tiene que mostrar el chabón. De lejos, así. Sí. Si vos no ves el rostro, le tenés que decir que se aleje 2 metros y que se baje el barbijo para poder verle para la cara. Para identificarlo. Claro. Wow. Si hay alguna duda en la identidad, tenés que, bueno, bajate el barbijo. Sí, pero cosas absurdas, porque vos imaginate, estás en una escuela donde van a entrar 300.000 personas y por más cuidado que tengas en algún momento, si anda el virus dando vuelta, y bueno, casi como te todo, lo vas ¿no? a pegar. Casi como todo. Casi como todo. Amigues, vamos cerrando esta editorial. Este domingo, señora, señor, vaya, deposite a su voto, vote a Perón. Perón no roba, no tiene manos. Su infancia en la tierra. Esto Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Seguimos en la masacre del cuerpo en este hermoso viernes que termina esta semana súper archi mega lluviosa. Y bueno, justamente hablando de este clima, el ambiente y cómo vamos atravesando, hay un festival, va a haber un festival este domingo de las 16 horas en la Plaza Mariano Moreno frente a la Municipalidad de San Vicente, Festival Cultural por el Ambiente. Vecines autoconvocados en defensa de la Laguna de San Vicente y artistas autoconvocadas por la tierra invitan a una jornada artística en defensa del corredor biológico Arroyo San Vicente ante el dragado del arroyo que atentó contra la flora y la fauna autóctona y su propiedad de corredor biológico. Las agrupaciones ambientalistas proponen un espacio de encuentro y arte, dos herramientas indispensables para generar conciencia. Habrá espectáculos en vivo de H, El Payaso, Lito Fernández, Danceta, Barinca, Alma Embrujada, Danza y Percusión Africana y actividades de 4.000 grullas, una biblioteca ambulante y mesa de grabado de afiches y stickers. La obra de dragado fue planificada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, estuvo a cargo de la empresa Ecodima. No contó con un informe de impacto ambiental y modificó las condiciones naturales del corredor, arrasando con toda la fauna y flora presente. Esta situación fue planteada por vecinos autoconvocados en defensa de la Laguna de San Vicente al secretario de Ordenamiento Territorial y Ambiente, Leandro Nimo, quien se comprometió a efectuar un relevamiento de la zona y reforestar árboles autóctonos. A la espera del cumplimiento de lo pactado, todos a la plaza a defender una calidad de vida óptima para adultos y chicos y garantizar sus condiciones en el presente y en el futuro, este domingo desde las 16 horas en la Plaza Mariano Moreno en San Vicente. Vamos San Vicente, ahí activando. Todos invitados, va a estar participando Dani, nuestro compa, así que un abrazo para todos allí. Bueno, amigues, continuamos acá en el programa. Vamos a darle unos minutitos a Ricardo, que en 5 ya se va a conectar. No sé por qué me mueve los brazos usted, Juanpa. Si quiere decirme algo, dígalo en voz alta, porque con esos brazos para todos lados no termino. No, miro uno, miro el otro y no termino de interpretar qué es lo que me quiere decir. Decilo, Enzo. No, digo de que podemos ir contando de qué se trata esto de la recuperación de tierras. Muy de bien, Guernica. Sí, me encantó. Sí, porque vamos a estar hablando con Ricardo, que es un compañero que estuvo, si no me equivoco, desde el principio que comenzó la toma en Guernica. ¿Se acuerdan? Allá por el 20 de julio del 2020, plena pandemia. Y ante, bueno, la situación desesperada de un montón de personas y se empezaron a tomar distintos terrenos de una zona de Guernica donde están abandonados hace añares. Muchas familias fueron llegando a medida que se fue difundiendo lo que estaba sucediendo y, bueno, terminó siendo una recuperación de tierras organizadas en 4 barrios. Con digamos, se activó muchísimo el tema de la salud, recordemos en plena pandemia, el año pasado fue, activando mucho desde ahí, activando mucho desde la niñez también. Bueno, después de muchos intentos, finalizó en octubre de ese mismo año. Sí, dicho está de paso, hablando de las niñeces, hemos entrevistado a una compa, sí, a Gaby, que trabajó mucho ahí, militó mucho con las niñeces. Sí. Bueno, creo que ahora sí lo tenemos a Ricardo acá en la masacre del cuerpo. Ricardo, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Rica, ¿cómo andás? Rica, Richard, Ricardo, ¿cómo te gusta más que te llamen? De cualquier manera, mientras que venga un compa, me dicen Ricky, mi familia me decía Ricky. Bueno, ¿qué onda, Ricky? ¿Todo bien? Bien, acá recién llegando ahí de, sí, de, sí, de respira, las giras ahí de un barrio neutro. Respira un poco que sabemos que venías ahí con la bici de recorrer los barrios y llegaste venía, ahí. Venía cortando clavos, sí. Bueno. Bueno, acá en la mesa estoy con Ana y con Juanba, Ricky. Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Gracias, ¿no? Bien, ¿estás? Todo bien. Bueno, agradecerte por darnos el tiempo para poder charlar de esto que fue la recuperación y sigue siendo, ¿no? Ese pedido de tierras para vivir. Pensábamos como ir yendo por ejes, quizás la experiencia que fue lo de la toma de tierra, como para ir charlando. Y después más adelante quizás el post desalojo y un poco ahora en la actualidad, en dónde estamos parados, digamos. ¿Qué te parece, Ricardo? Bueno, o sea, entonces arrancar contándote un poco. Sí, quizás eso, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia, sintético, ¿no? Para quienes nos están escuchando, ¿cómo fue la experiencia misma en el territorio, ¿no? Con las 2.500 familias allá en Guernica. Bueno, eso podríamos estar, además varios de ustedes han conocido ahí un poco la experiencia, podríamos estar yo creo que toda una tarde conversando sobre eso, pero bueno, nada, por ahí está bueno como resaltar, más allá de las cuestiones que se fueron conociendo públicamente, o sea, todo lo que implicó a nivel organizativo, a nivel solidaridad, ¿no? Primero más espontáneamente entre las propias familias que estaban ahí, que muchas eran de organizaciones sociales, de diferentes organizaciones sociales de lucha, digamos, pero que, bueno, iban, ¿cómo decir?, atomizadamente, individualmente, se fueron sumando ahí a ese proceso que fue como una especie de bola de nieve, ¿no? Como que empezó y llegaban familias de diferentes lugares ante la necesidad de vivienda y eso. Y bueno, o sea, eso fue realmente como impresionante, como de entrada, como espontáneamente, como de una manera casi intuitiva, como se fueron empezando a generar lazos de solidaridad, ¿no? Entre esas familias. Y después con el correr de los días, con el correr de las semanas, cada semana en la toma, en la recuperación, uno sentía que era como un mes, ¿no?, de tiempo. Claro. Cambiaban mucho las cosas, llegaba mucha gente. Pero bueno, o sea, una cosa que para mí fue impresionante es que promediando el primer mes, o sea, pongamos para final de agosto, cuando ya se llevaba más o menos un mes desde el inicio de la recuperación, la cantidad de apoyo y de gestos de solidaridad que llegaban de todo el arco político, de diferentes palos, para mí fue una cosa como conmovedora. Conmovedora, o sea, gente que venía, ¿cómo decir?, uno que sabía hacer tal cosa, tal tarea, ¿no?, como que era sabía laburar madera y venía a ayudarte a lo que fuera, o bueno, no sé, un periodista que te venía a dar una mano para sacar una nota, o gente que traía donaciones, o me acuerdo ahí un compañero topógrafo que un día cayó con un nivel óptico a ver si se podía ayudar para medir algo. Eso fue realmente impresionante. O sea, yo creo que han sido, no sé, cientos, miles de personas que desde afuera fueron haciendo como un abrazo solidario, ¿no?, a ese proceso. Claro. Y eso fue clave como para que no se desmoronara, para que hubiera, porque por momentos era re duro, o sea, como bancar ahí. Yo no estuve viviendo en la toma, muchos días me he quedado, pero digamos, los compas que estaban viviendo ahí realmente, compas vecinos, Era durísimo. Cuando venían épocas como las de esta semana, que se llovió todo, claro, bueno, era terrible, ¿no? Y estar ahí a veces era como, bueno, ¿qué hago acá? No. Y bueno, y esos gestos de solidaridad, esas donaciones, esa ayuda, a veces palabras nomás, ¿no?, que te llegaban, para mí fue increíble. O sea, nunca lo viví con esa magnitud, tanto apoyo, tanto aguante de diferentes organizaciones, ¿no?, de partido de izquierda, organizaciones clasistas, sindicato, grupo de artistas. Eso fue para mí realmente impresionante. Si tuviera que elegir una cosa y resaltarla, claro, elegiría por ahí eso. Para mí fue conmovedor por momentos. Sí, los lazos solidarios, ¿no?, y la cooperación. Y también entiendo que más allá de haber sido desde personas o de grupos solidarios, digo, la magnitud que tomó también esta recuperación y cómo después se multiplicó en otras recuperaciones territoriales que se fueron, ¿no?, sucediendo a partir de lo gigante que fue Guernica también, ¿no? Sí. No, y hay gestos como que te quedan, no sé, por ejemplo, el día del primer censo, que se hizo el primer censo. ¿Te acordás del censo? Del censo. ¿Te acordás? Que no sabíamos bien qué onda. No sabíamos si en el censo nos iban a meter adentro y nos iban a cagar a palos o de poste iban a censar. Entonces tuvimos que como que hacer como una especie de doble censista. Cada censista que mandaba el gobierno poníamos un censista del propio barrio, digamos, de los vecinos o de estudiantes, de docentes, que iban un poco censando lo mismo para ver que después los resultados que nos daban fueran más o menos sensatos. Ese día, por ejemplo, se acercaron a ayudar casi 100 personas, entre profes, estudiantes, o sea, una locura, sí, ahí todo el día, ¿no? Como de gente que vino de cualquier... Sí. Me acuerdo cómo los escoltábamos a los censistas haciendo un autocontrol del censo, porque, sí, la desconfianza, que no es que está basada en la nada, ¿no? La desconfianza hacia todo lo que los funcionarios fueron ofreciendo. Sí. No, además que ese mismo día, no sé si te acordás, junto con los censistas que eran realmente censistas, digamos, sí, ¿no? De desarrollo. También ingresaron como escoltas, que era básicamente una patota, sí, que tuvimos que invitar a retirarse en un momento porque estaban amedrentando a la gente. Entonces, bueno, no era simple el proceso. O me acuerdo también otro día que a mí como que me impactó mucho, es que habían venido varias estudiantes de carreras así como media urbanísticas, de arquitectura, de geo, y andábamos ahí midiendo para tratar de armar mejor las plazas y las calles, y se nos paró un helicóptero a... Pucha, no sé, lo teníamos ahí arriba de la cabeza, pero era terrible, o sea, estaba muy cerca realmente, como y filmando, ¿no? A todos, claro, los pibes de la facu que habían ido a dar una mano, y obviamente metiéndole ahí un montón de cuco, y los pibes poniéndose capuchas y gorritas y siguieron trabajando. Me acuerdo cómo fue ese día, como también impresionante, porque pibes por ahí, qué sé yo, de 20 años que habían ido a dar una mano y tenías ahí la policía filmándote arriba, a 20 metros arriba tuyo, con unas cámaras super pro y nada, ¿no? Como... ahí metiendo miedo terrible. Y bueno, me acuerdo de eso, ¿no? Como de, bueno, igualmente medio escondiéndonos, tratando de que no nos filmen tanto la cara. Y todas esas estudiantes que habían llegado como bancando ahí, medio por ahí, en un momento paramos, después retomamos. Qué sé yo, varias cosas. Uno se va acordando un montón, sí, ¿no? O el tema de los médicos, todo el tema de enfermeros que se fueron acercando. Qué sé yo, artistas. Impresionante, eso la verdad que fue impresionante. Sí, siguiendo un poco con esta crónica que estamos un poco haciendo de esto que pasó en Guernica, y quedándome un poco en el apoyo mutuo, en las pequeñas cosas y en las cosas más simples. Hemos pasado quizás, como comentabas recién, alguna noche ahí no viviendo, pero sí acompañando todo ese proceso. Y recuerdo una señora a la noche, hacía mucho frío y había llegado unas bolsas de ropa que quedaron ahí, y muchos habíamos ido sin abrigo y se empezaron a repartir abrigos entre todos los que estaban ahí. Y después también me quedo con testimonios de vecinos en ese corto que salió de Guernica, en donde hay varios vecinos que hablan de esa experiencia y que rescatan eso, ¿no? De lo... no sé, vos tenés chicos y yo tengo una frazada de más, entonces te la paso a vos. Como decías al principio, Ricky, podríamos estar un montón de tiempo hablando de esto, porque fue muchísimas cosas la que pasaron. Bueno, el llegar al territorio también era difícil cuando se quería meter alguna mano para ayudar, también era muy difícil. Claro, sí, tal cual. Sí, podríamos pasarnos... Más de una tarde incluso. Más de una tarde. Charlando de estas cosas. Pero bueno, como vamos haciendo esta crónica, quizás podríamos irnos metiendo en lo que tiene que ver con el desalojo también y cómo se dio ese proceso también hasta el desalojo, ¿no? Ese juego al desgaste de que, bueno, mañana se hace, no se hacía. Se hace pasado, no se hacía. Bueno, y ahí también tendríamos horas y horas que hablar porque... Bueno, ahí, muy intenso fue ahí eso, hablamos también de un proceso intenso en relación a las asambleas que se generaban con los barrios, ¿no? Pero bueno, vemos cómo vamos tratando de relatar esto. Sí, bueno, eso fue, hubo, digamos, diferentes instancias en las cuales la orden de lanzamiento, o sea, la orden judicial para llevar adelante el desalojo, estaba ya cocinado, ¿no? Y por ahí el mismo día, o sea, el último día, horas antes de que ya... Se tuviera que volver efectiva esa orden de lanzamiento, el desalojo, por ahí a través de la parte legal se metía ahí algún revés y se lograba como postergarlo, ¿no? Nunca hubo siempre hubo una orden de desalojo por delante. El tema es que a veces era el otro día, o sea, a los dos días, al otro día, o a veces se pateaba para adelante y bueno, te daba 15, 20 días de aire. Eso fue un desgaste. Se vivía prácticamente varias veces el minuto a minuto, digamos, de cómo... Se vivía el minuto a minuto. Yo me acuerdo en el segundo el segundo orden de, la segunda orden de desalojo que se suspende la noche anterior, estuvimos todo el día, o sea, como, no sé, entre movilizaciones, gestiones, de notas de los abogados, bueno, todas las herramientas que se tenían, y te enterabas que el desalojo se postergaba la noche anterior a las 8:30 de la noche. O sea, 2 horas antes, 3 horas antes de que ya se tuviera que volver efectiva, la abogada, no sé, de la gremial o de la ciega, te pegaban un tubazo y te avisaban que se había postergado, y después al rato te avisaban de que se pasaba 15 días más adelante. Todo igualmente eso era, por un lado, como objeto de cierta celebración, porque, bueno, como que liberabas una angustia ahí contenida, ¿no? De que pasabas de, al otro día, tener que estar preparándote para recibir gases, palos, balas, a que, bueno, seguíamos viendo de buscarle la vuelta a nivel urbano, a nivel legal, etc. Pero también en cada una de las órdenes de desalojo que no se cumplieron, digamos, que se logró postergar, el desgaste que generaba para las familias era muy grande, era terrible. Entonces, siempre antes de cada uno de los desalojos, hubo algunas familias que tendían a irse, ¿no? O sea, fue también una estrategia para tratar de, a través del miedo, ¿cómo decir?, doblegar esas familias y que se fueran. Desgastarlas. Hubo varias estrategias explícitamente, digamos, reconocidas por el gobierno para vaciar la toma. Ellos decían vaciar la pecera. Usaron esa expresión, me acuerdo un día. Y una era, bueno, esto de ofrecer unos subsidios que después muchas veces no los cumplían, qué sé yo, pero algunas familias ante la necesidad por ahí lo iban tomando, y otro fue claramente el miedo. Eso es un ejemplo, ¿no? Lo de la orden de desalojo, pero esto que comentaba del helicóptero, hubo ahí las últimas semanas, sistemáticamente un helicóptero que a las 4 o 5 de la mañana, con un reflector de, no sé, una cantidad, una potencia enorme, alumbrando las casas de los compañeros, o sea, hubo muchas instancias de generar desgaste, de generar miedo, de favorecer que la gente se fuera, ¿no? Uh-huh. Creo que tuvo un poco también que ver con eso. Y después, específicamente en la última instancia de desalojo, la que finalmente se fue efectiva, hubo una maniobra bastante desleal el desalojo fue un jueves 29, si no me equivoco, jueves creo que era. Sí. Y el último día para efectivizar ese desalojo era el viernes. O sea que había un día más, digamos. Las negociaciones medio como que venían fracasando, se acababa el tiempo, y deslizaron en los medios, se salió por ejemplo en Infobae, en medios hegemónicos, que Bernie había salido supuestamente a avisar de que iba a desalojar, pero que iba a desalojar el lunes, cuando la orden judicial establecía que el plazo máximo era el viernes, o sea, como que iba a desalojar 3 días después, lo cual llamaba mucho la atención. Y en realidad lo que hicieron con eso fue una estrategia como de que a quienes por ahí iban a la noche a hacer ese abrazo solidario, se relajaran de alguna manera, dijeron, bueno, va a ser como venimos el lunes, va a ser, o venimos el domingo a la noche, digamos, y el desalojo fue el jueves mismo, ni siquiera fue el último día. No sé si me explico. Entonces, la cantidad de personas que solidariamente iba, estudiantes, docentes, qué sé yo, efectivamente la noche del desalojo fue mucho menor de la que hubo en las otras instancias, ¿no? Claro. Entonces también la policía avanzó, igual eran 4.200 policías con N equipamiento militar, o sea, realmente era brutal, pero digamos la posibilidad de ejercer algún tipo de resistencia ahí pacífica como para tratar de buscar otra salida fue muy baja, ¿no? En parte por eso también. Por ejemplo, organismos de derechos humanos fueron llegando al desalojo cuando el desalojo estaba sucediendo, claro. Cuando las instancias anteriores muchas veces estaban dentro del predio, como para poder intervenir ahí como veedores, etcétera, ¿no? Pero bueno. Sí, un desgaste total y por todos los medios que tuvieron, ¿no? Nos interesaba charlar hoy, Ricardo, con vos, bueno, cómo fue justamente, ¿no? Después del desalojo y hasta el día de hoy, se va a cumplir un año, ¿no? Dentro de poco. Sí. ¿Cómo fue el proceso con las familias, ¿no? ¿Cómo se fueron organizando y cómo hasta el día de hoy están? Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque por ahí eso es bastante complejo y a ver qué tanto aprieto la síntesis. No, tranqui, estamos bien. Empezamos medio tarde nosotros el programa, así que nos podemos estirar un poco más. Perfecto, bueno. Bueno, o sea, el desalojo fue una cosa brutal ahí en el momento. varios compas, me incluyo yo un poco en parte, todavía te queda ahí un poco como el acto reflejo, ¿no? Hace poco estuvimos para el 20 de julio, que era el aniversario del inicio de la toma, fui ahí con algunos compas a chusmear y todavía te dura la sensación, ¿no? Como de ese momento violento, como todo eso. Fue un montón ese día. Pero a mí lo que más, no sé, lo más brutal del desalojo, lo que me pareció más brutal, más allá de los cráneos rotos, la gente ensangrentada, todo el despliegue militar y todo, fue cómo terminó, ¿no? Que terminó en un momento con, no sé, cientos de familias que no tenían dónde dormir. Algunas, bueno, se las fueron arreglando, ¿no? Pero algunas literalmente no tenían dónde dormir. De hecho, durmieron en la Plaza de Guernica, muchas de esas familias. O algunas durmieron, no sé, en mi casa, en la casa de una compañera, en la casa de tal otro. Terminó de esa manera. Como yo creo que el cierre del desalojo fue, bueno, la gente en la calle y chau, nos vimos, ¿no? O sea, el desalojo generó una solución para el reclamo del country, el reclamo de cantero, pero no estableció ningún tipo de contrapropuesta alternativa para esas familias que quedaban en la calle. Y las cosas que se propusieron en ese momento, que eran albergues y cosas así, fueron totalmente insuficientes, y los compas que se animaron a ir a esos albergues salían rajando después porque los tratos que recibieron fueron brutales. O sea, era un lugar a donde iban después de que los habían cagado a palos en el desalojo, perdón las malas palabras, pero después de que los habían sacudido en el desalojo, los seguían amedrentando en ese lugar donde supuestamente iban a poder ir a descansar por las noches, ¿no? Entonces, básicamente ahí, al toque del desalojo, lo que se vio, que ya se lo preveía como un escenario si nos desalojaban, es que íbamos a tener que seguir organizándonos para tratar de efectivamente conseguir algo. Entonces ahí, obviamente, tras el desalojo, hubo una gran estampida de familias que no pudieron seguir organizándose porque, bueno, quedaron ahí a la buena de Dios y salieron a resolver como pudieron, de la manera que pudieron, como un poco hicimos nosotros también, pero en el mediano plazo, que nos fuimos como reagrupando, terminaron quedando más o menos 500 familias entre las diferentes fuerzas, ¿no?, que estuvieron trabajando ahí en la toma. No todas estuvieron con el FOL, con nuestro frente de lucha. Estuvieron algunas, qué sé yo, con el Polo Obrero. Eso daría para todo tratar de charlas. Claro. Pero en definitiva quedaron organizadas más o menos 500 familias, 450, 500. Y se fue, a través de movilizaciones y de gestiones, se fue intentando presionar para lograr un acuerdo. Básicamente el gobierno prometía que si la gente se iba de la toma, por ejemplo, en septiembre decían, si ustedes se van de la toma, en 6 meses les vamos a dar lotes con servicios. Entonces nosotros dijimos, bueno, listo, nos desalojaron, el problema habitacional de estas familias no está resuelto, nosotros no tenemos problema en que eventualmente verifiquemos si esas familias que están reclamando un terreno efectivamente tienen, ¿no? Porque muchas veces nos decían, sí, gente que tiene casa, bueno, entonces decimos, bueno, verifiquemos si eso es así y no, y las personas que están en una situación habitacional crítica, que se les dé lo que se les iba a dar antes, porque ese problema no se solucionó en definitiva. Bueno, eso fue todo un tira y afloje, pero en definitiva, a partir del 27-28 de diciembre, estas 500 familias empezaron a firmar un acta de acuerdo post-desalojo para recibir en el plazo de 6 meses un lote con servicios, enmarcado en una ley específica, que es la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Entonces, en definitiva, estas familias se terminó generando un acta junto con los abogados y la Comisión de Urbanismo, como que de alguna manera garantizara algunas cuestiones legales mínimas como para que esa acta fuera más contundente y más seria que el acta que firmaban las familias que se iban yendo una a una, ¿no? Porque sí, esa acta era un poco tramposa, para decirlo de alguna manera. Decía que te iban a tratar de ayudar o que te daban un subsidio. Era como un poco ambigua y, bueno, entre otras debilidades que presentaba esa acta. Las familias que fueron saliendo tras el desalojo y fueron logrando firmar el acta, que fue una firma colectiva, por ejemplo, fue muy distinto, o sea, fueron todas las familias juntas, firmaron todas juntas, o sea, hubo como un montón de garantías diferentes, quedaron enmarcadas como dentro de ese acuerdo general, ¿no?, de familias desalojadas que tenían necesidades habitacionales comprobables y recibieron un subsidio totalmente insuficiente para el tiempo que pasó, pero un subsidio de 30.000 pesos, sumado a la supuesta entrega de estos lotes a los 6 meses. Bueno, y en el transcurrir de ese tiempo, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos con eso? Claro. Esa, digamos, la primera persona que firmó la primera acta de estas actas colectivas firmó el 28 de diciembre, si no me equivoco. Quizá 27. como sea. La cuestión es que el 27 o 28 de junio vencía el. Tendrían que haber entregado el primer lote. Se vencía el plazo. Y 9, claro. De entrega. O sea, a partir de esa fecha tendrían que haber empezado a entregar lotes a mansalva, para decir de alguna manera, claro. Por lo menos para 450, 500 personas. Lo cierto es que eso no se cumplió, pero también lo cierto es que se mantuvo abierto como un canal de gestión, un canal de diálogo, siempre tenso, siempre. Muchas veces uno se va como con la sensación de, ¿no? de aridez, de que es poco lo que se puede conseguir. Pero básicamente lo que el gobierno fue planteando es que, bueno, como que no llegaban, pero como que estaban en plan de cumplirlo. ¿Está bien? Y se fue avanzando, eso se fue demorando, pero finalmente, digamos, el balance es como un poco agridulce, porque en algún punto nos desalojaron, o sea, nos pasaron por arriba, ¿no? Con las tanquetas, etcétera, pero se termina pudiendo arrancar. Quizá hubiera sido, digamos, qué simple hubiera sido, no sé, como preservar esas familias durante un tiempo ahí y hacer las entregas, ¿no? Progresivas y ir haciéndolo de una manera más ordenada y sin violencia. O sea, qué innecesario fue, es la sensación que uno tiene. Pero aún así, o sea, se consigue una conquista, ¿verdad? Y una cosa, un dato que es importante. Sí. No, perdón, inclusive corregime si me equivoco, Ricky. Pero en algún momento puede ser que esos supuestos terrenos que iban a tener estas 500 familias era el mismo terreno en donde habían sido desalojados, había llegado algo así. Claro, de nuevo, eso es más agridulce todavía, claro. Es como esas salsas que preparan los chinos. Porque primero esto, que te desalojen y en definitiva después te terminan dando un terreno, es como que te están reconociendo el legítimo reclamo, ¿no? Entonces, esa instancia, esa intermediación de violencia salvaje que hubo, que por ahí, qué sé yo, quienes somos, no sé, que estábamos solos, que somos más o menos jóvenes, bueno, me considero más o menos joven, pero ahí había, qué sé yo, familias enteras, gente que estaba en silla de ruedas, o sea, fue una locura lo que hicieron. Sí, sí. Totalmente innecesario. Pero digo, además de eso, que ya te deja como ese sabor, ¿no? Como decís, bueno, se conquista un derecho, pero de gusto, ¿no? Se pasó por ese tamiz de violencia salvaje, bueno, bla, bla. Pero además, o sea, otro como agravante es que los terrenos que les van a entregar a las familias están exactamente en los mismos lugares donde estaban los barrios de la Unión y la Lucha, que eran la recuperación de tierras, tenía como cuatro zonas que fueron tomando nombres, digamos, con el tiempo. Uno fue la Unión, la Lucha, la 20 de julio y la San Martín. En la zona de la Unión y la Lucha, que son los predios que eran originalmente del country, del barrio cerrado, del San Cirano, digamos, son predios que van a entregar estos 850 lotes que están, digamos, ahora anunciando que se van a entregar a estas familias. Claro. Entonces ahí, en algún más punto, bronca todavía. Doble, pues, me desalojaste de un lugar, claro, para sacarme y llevarme a ese mismo lugar. Entonces eso es como que te hincha la vena. Pero también, por otro lado, es una doble conquista, porque en realidad el country tuvo que terminar cumpliendo con una ley. Claro. Tuvo que terminar por hacer cumplir una ley reformista, totalmente insuficiente, qué sé yo, pero que plantea que cada barrio cerrado tiene que ceder el 10% de tierra para desarrollos sociales, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, el country, en definitiva, tuvo que terminar poniendo la guita. Entonces, de vuelta tenés esa doble sensación, ¿no? Claro. Como que se conquista un derecho y además se conquista ese derecho, ¿cómo decir? Sin que la plata de esos terrenos salgan del bolsillo de un jubilado que le recortan la medicación que le da el PAMI. No sé si me explico. Claro, sí. O sea, sale directamente de un contrincante, digamos, sociopolítico, económico nuestro, como que es el capital inmobiliario, por ejemplo. Entonces es como que logramos, a pesar de que nos sacudieron, nos reventaron, nos sacaron, y te sentís como en esta sensación de que te están boludeando, te sacan de un lugar para meterte al mismo lugar después, no deja de ser como algo que se le arrebata directamente como al contendiente político, ¿no? No es lo mismo que estos terrenos fueran un terreno fiscal que ya era propiedad del Estado y que te lo ceden. O no es lo mismo que el gobierno lo compre con guita que está sacando del recorte de educación o el recorte de salud o de, no sé, la cantidad de empleados que echaron de tal repartición pública. Entonces hay como una doble conquista también. Sí, sí. Pero también hay como una doble sensación de bronca. Porque, bueno, te sacudieron y después te Se podría decir por la experiencia... Otro día... Perdón. Sí, sí, decime. Sí. No, el otro día, que fue en una de las últimas instancias ahí de negociación más en lo fino que estuvimos, que fueron, bueno, todo el cuerpo de delegadas de la recuperación, bueno, un montón de gente, digamos, para ver, se hizo directamente en los predios donde era donde estaban estos barrios, ¿no? La Unión y la Lucha, se hizo ahí, claro. Ahí tiene el gobierno hoy en día el Obrador, ahí nos recibió el subsecretario de Tierras, Pascolini, etcétera, y fuimos, no sé, por ejemplo, con compañeras del FOL, con Sabrina, con Yamila, no sé si estaba Andrea también, fuimos hasta donde estábamos, con la posta sanitaria, por ejemplo, con el comedor, claro. y no te deja de dar como una sensación, primero como de cierta tristeza, cierta nostalgia, pero también de bronca, ¿no? Como decir, pucha, o sea, voy a terminar viniendo casi a la misma parcela, a la misma manzana, donde teníamos instalado y funcionaban estas cosas, qué sé yo. Pero bueno, qué sé yo, a la veces experiencia, esas idas y vueltas son parte de... La experiencia nos deja, sí, como, bueno, compas, si queremos ganar un derecho y poder tener un terreno, bueno, un desalojo te come seguro. Sería no, una... Esto que hoy nombramos por otras cuestiones, ¿no? Pero que es parte de la dirigencia política y de los gobiernos, ¿no? La cuestión de lo ilógico y no sé, en esto de que parece, no, nos boludean, ¿no? Nos boludean concretamente. Sí. Y cómo, ¿sabes qué? Recién pensaba, Rick, cuánto manejo, teje y maneje político hubo por parte, bueno, de los funcionarios que sí, montaron, ¿te acordás? Montaron tremendas carpas, operativos interministeriales. Cayeron de amarillo. Sí. Cayeron todos de amarillo. ¿Cuánto de sí, les vamos a dar las tierras de parte del Cuervo Larroque para que después termine? Con Bernie también haciendo uso político del desalojo. No sé si recordás que apenas fue el desalojo, sí, él sacó unos videos promocionándose, sí, a él mismo y de todo el accionar, sí, que había podido dirigido, ¿no? Bueno, ahí, la foto de la Bernie, foto de nosotros sí, estamos en el spot publicitario de Bernie. Estamos sin querer en la campaña del chabón, porque salimos ahí de fondo en un momento cuando avanza la policía. No voy a dar nombres, pero se ven algunos compañeros nuestros cuando se iban arreando ahí a los tiros. Bernie preparó ese spot publicitario varias semanas antes. Claro. Se tiene el dato de que lo había preparado incluso para el segundo llamado, el desalojo. O sea, el tipo hizo, digamos, le habla a un electorado de derecha, digamos, más como represivo, y eso le venía bárbaro. Claro. Como para mostrar ahí mano dura, ¿no? Después, lo otro que comentás de esto de las carpas, o sea, claro, un despliegue, un show, o sea, todo en algún punto como... como con una lógica de publicidad, ¿no? Sí. O sea, más allá de todo, toda sensatez política, toda sensatez humana, te diría incluso, como que todo el tiempo primó desde los diferentes sectores del gobierno, que es importante ver, o sea, los matices que tienen, o sea, porque a la interna se estuvieron matando también todo el tiempo, después se acomodan, obviamente, pero también como para aprender a usar esas fisuras que tienen, ¿no? Por momentos. Pero todo el tiempo primó, o sea, prevaleció dentro del accionar de las diferentes reparticiones del gobierno, incluso de los que decidieron retirarse como Desarrollo Social de Nación. Desarrollo Social estuvo presente en las primeras negociaciones, ¿no? Y después, de trasfondo con las peleas que tenía, Levita, con la Cámpora, no sé qué, desaparecieron. Incluso hasta esos sectores que estuvieron ausentes, digamos, que brillaron por su ausencia, todo el tiempo primó qué generaba eso a nivel electoral. Claro. ¿Qué generaba eso a nivel de imagen pública, ¿no? Y bueno, entonces cada uno ahí jugó sus cartas, cada uno le habló a quien cree que es su electorado. Bernie le habló a un sentido común mediático, alimentado obviamente por todos los medios de derecha, los medios hegemónicos del gobierno o de la derecha, no sé, rural, de que decían usurpación, repriman, basta de joda, todo ese discurso, ¿no? Filonazi que hay por momentos, le habló claramente al sentido común que fue configurando eso. Y el larroquismo, yo creo, como que intentó de alguna manera hablarle a un sector como progre, que yo creo que el sector que por ahí ve que es legítimamente, tiene buenos sentimientos, qué sé yo, pero fue muy insostenible el papel que terminó jugando. Como mintiendo, manipulando, generando, por ejemplo, posiciones de macartismo, salió a decir que las organizaciones de izquierda en realidad tenían de rehenes a las personas. Después vos te reunías con el chabón y te decía, y bueno, pero yo me tengo que blindar. No, o sea, fue como todo ahí una cosa insensata que en realidad a nivel urbanístico o a nivel político se podía resolver muy rápidamente. Lo que pasa es que quedó muy expuesto todo el proceso y terminó derivando, digamos, yo creo que las propias contradicciones, las propias luchas intestinas que había dentro del Frente de Todos, terminó en alguna medida alimentando el desenlace que tuvo esto. Porque, por ejemplo, el mismo funcionario de tierras, Pascolini, ¿no?, que fue incapaz de resolver esto en todo este proceso, 3 meses antes habían iniciado vías de regularización dominial de tomas de terrenos como similares. Lo que pasa es que Guernica se instaló en la agenda pública, volvió en el contexto de la pandemia, los medios machacaron mucho esto como de, che, estamos todos encerrados en nuestras casas, no podemos salir, y acá estos negros de mierda van, usurpan, y encima andan todos ahí... ¡Viva la pepa! ¿No? O sea, sin respetar, eso se usó mucho, entonces se transformó como en un tema de agenda muy grande, y cuando tuvieron que intervenir estuvieron todo el tiempo mucho más preocupados de... Si perdían imagen pública o no, o de ganarla, como en el caso de Bernie, que contrató publicistas, algunos que han trabajado en la campaña de Bolsonaro, por ejemplo, para preparar el momento real del desalojo que fuera parte de esos spots. Que bueno, ustedes lo han mencionado, lo han visto, uh-huh, evidentemente, ¿no? O sea, Bernie desalojó, atento, digamos, al accionar militar de la policía en el desalojo, pero a su vez a las cámaras. Claro. A cómo salía él estéticamente, para, pensando en sus spots publicitarios. Yo creo que ha sido uno de los grandes ganadores dentro del frente de todos. Bernie sale fortalecido en imagen pública, lamentablemente, mostrando esa faceta, ¿no? Hola, Ricardo. Pero bueno, la verdad que da mucha bronca, da muchísima bronca. Bueno, o sea, hay una cuenta muy, muy divertida que quienes somos, nos consideramos así como críticos revolucionarios de este sistema y de toda esta caterva de funcionarios públicos, una cuenta que uno está obligado a hacer es que cuánto costó la movilización de recursos militares, incluyendo las horas hombre, que son horas extra, que se le pagó a esos 4.200 policías, cuánto costó eso, y cuando vos lo comparás con cuánto costaba comprar 10, 15 hectáreas de terreno, claro, ¿está bien? Comprarlas, no digo ni siquiera alquilarlas, para tener temporalmente esas familias, para después relocalizarlas, en los propios loteos que están haciendo ahora, era más barato. ¿Está bien? Ese es un dato importante. O sea, fue más caro pagar las tanquetas y toda la caterva de policías que mandaron ahí que haber comprado 10 hectáreas, 15 hectáreas, que alcanzaba para alojar a todas las familias en viviendas temporales, ¿no? Que después había que reemplazar cuando se fueran generando estos lotes. Era más barato hacer esa salida pacífica y sensata, digamos. Sin matar a las familias, pero era menos espectacular, ¿no? Sí. Y mostraba como... Bueno, esta imagen de derecha como debilidad, como de qué sé yo. Pero bueno, no te envenena si lo empezás a pensar. Sí. Pero bueno, creo que iba más allá de comprarle un terreno y dárselo. Me parece que terminar con y en el desalojo de Guernica termina también con un montón de experiencias, de sueños revolucionarios en estos tiempos que estamos transitando, este apoyo mutuo que decíamos al principio y un montón de cosas que se iban fortaleciendo que no podía ser de esa manera. O sea, si va a ser algo parecido, lo tenemos que hacer nosotros, decía el Estado, así como poniéndole un diálogo o algo así. Ricky, así como lo último de lo último en esta situación, hoy en día, ¿dónde estamos parades? Sabemos que se vienen movilizaciones por delante también, ¿no? Jueves 16, 10 de la mañana, tenemos ahí una movilización, esperemos que el clima acompañe, un pequeño acto en el obelisco, tipo paneles, que van a hablar seguramente compas de otras recuperaciones que todavía están en pie, y compas de la recuperación de Guernica, y movilizamos a el Ministerio, se llama así Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, pero que es en definitiva el Ministerio de Vivienda, no es el nombre oficial que tiene, pero es eso, claro. Ministerio de Vivienda, donde está Ferraresi, que está ahí a 4 cuadras del obelisco, así quien quiera acercarse a chusmear, más que invitarle, porque, digamos, la instancia en la que estamos ahora es básicamente algo así como, habiendo conquistado el derecho a la tierra o al suelo urbano, ¿no?, el derecho a poder tener la parcela, lo que estamos buscando es poder conquistar el derecho a una vivienda, porque un terreno pelado... ustedes me dirán, bueno, pero en la toma estábamos en terreno pelado. Claro, está bien. Pero digo, bueno, vamos a subir el techo, estamos en ese momento de subir el techo de la conquista de la mínima, que es poder acceder a esos terrenos, a una conquista como un poco más interesante, que es tener el control de la construcción de esas viviendas. O sea, estamos planteando nosotros, hoy por hoy, nuestra reivindicación es tener la autogestión de la vivienda. Sí. Porque el Estado está planificando hacer viviendas, pero la van a hacer con empresas privadas, claro, que no, son no. familiares. Amigos, ellos se encuentran en los country o en Miami cuando veranean y más o menos se van poniendo de acuerdo cómo se van a repartir la obra pública. Corte, le estamos diciendo, le estamos diciendo, sí. dejá amigo nomás, nosotros podemos, ¿no? Una cosa así. No, básicamente le decimos, toda esa guita que vos le sacás a la clase trabajadora, claro. O sea, que le extirpás plusvalía, que genera únicamente la clase trabajadora, y te la repartís entre la gente que comparte sus partidos de polo, o no sé, se encuentran en los aeropuertos cuando viajan y qué sé yo, que construyen vivienda de pésima calidad y un 40% más caro, eso está comprobado, que es una vivienda más cara, nosotros decimos, la queremos construir y exigimos que se construya por la vía asociativa, o sea, por la vía de, después la figura puede ser cooperativas, mutuales, eso se puede ver, y que las personas que trabajan construyendo su vivienda reciban un salario acorde a la rama o más. O sea, no que una persona tenga que ir el sábado y el domingo poner a trabajar a los pibes, ¿no? O sea, que le alcance los baldes de cemento o a la abuela para que le alcance los baldes de cemento cuando ya la señora cumplió su ciclo productivo, fue más que explotada durante 70 años por el capital, dejémosla descansar. Y que por lo menos a ese compañero que tiene que levantar su propia casa, en vez de que se lo paguen a una empresa privada, que se lo paguen a él. Claro. Igualmente no es una cuestión como individualizada, o sea, la idea es como tomarlo colectivamente, recuperando esa fuerza asociativa, esa fuerza cooperativa que se generó en la recuperación originalmente. Uh-huh. Entonces, está más que claro que las organizaciones y los vecinos, todos los compas de la recuperación, si no son albañil, pegan el palo. Pero además de eso, todas las organizaciones que quedaron nucleadas y organizadas, tenemos un montón de experiencia en laburo de construcción. De hecho, acá yo decía de Las Lilas, bueno, estuvimos ahí subidos en el techo con el Centro Comunitario de Las Lilas, con un par de compañeros para ver cómo se terminan las obras de ampliación. O sea, todas las organizaciones tienen cuadrillas de construcción el techo... con más o menos experiencia de desarrollo de construcciones que es más que suficiente como para poder llevar adelante una obra así. Y sería un gesto de justicia simbólico, ¿no? Porque eso no... ¿cómo decir? No amenaza al funcionamiento del capital inmobiliario en su conjunto. Claro, pero no bueno, nada. Le arrebatás de cuñas a un country y le sacás un poco de negocio a las empresas privadas para generarlo por una vía cooperativa. Y bueno, simbólicamente es bastante en estos tiempos que corren. Entonces, ¿por qué nosotros ahora estamos movilizando a Vivienda de Nación y no a provincia? ¿No? Que es un poco, porque un poco la conquista en provincia la tenemos más o menos ganada, para decir algún punto. Igual siempre en alerta, ¿no? Claro. Pero nuestro foco de presión ahora está puesto sobre Nación, porque no queremos que la guita de nuestra explotación, tuya, mía, o sea, de todos los quienes somos día a día expoliados, vaya para una empresa privada para construir en este lugar que terminó teniendo tanta trascendencia simbólica, ¿no? Como fue Guernica. Queremos que nuestros propios compas levanten las casas, pero en condiciones decentes. Ricardo. Lo hablaba con Yara ayer a la mañana, una compañera del FOL, que decíamos, bueno, está buenísimo la autoconstrucción, está buenísimo construirse su casa, pero está buenísimo que no lo tengas que hacer un domingo, no lo que decía hace un ratito, sino como que sea parte de un proceso sensato, con derechos, con tu casco, ¿no? O sea, con tus aportes, etcétera, etcétera. Totalmente. Ricardo, muchas gracias por todo este recorrido con detalles y con cuestiones que traes de vuelta a nuestra memoria. Y está buenísimo cómo se sigue reproduciendo la solidaridad y la cooperación en esto de luchar por nuestros derechos y el derecho a la tierra y a la vivienda, ¿no? Así que, bueno, desde acá, desde La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, te agradecemos mucho por estar con nosotros hoy. Bueno, les mando un beso enorme, los quiero un montón, gracias por la nota. Y bueno, más adelante seguramente iremos teniendo novedades y, de una. Y bueno, las vamos actualizando, esperemos que sean positivas. Ojalá que sí. Gracias, Ricardo, bueno, un abrazo grande. Chau, chau. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Para vivir, reciclar y cosechar para comer, es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, actitud, acción directa y participación hacia alcanzar autogestión. Thank you. dejar familias enteras en la calle sin nada no me parece un crimen. Cultivar la propia tierra, crimen es cercar y privatizar la naturaleza, ocupar la calle, restaurar la plaza, retomar la tierra para quien ella trabaja, ocupar la calle, restaurar la plaza, retomar la tierra para quien ella trabaja. Bien, amigos, amigas, amigues, se nos va un programa más de La Masacre del Cuerpo, otro viernes más compartido. Espero que la hayan pasado tan bien como nosotros. Espectacular programa, espectacular semana de lluvia. Nos vemos, nos escuchamos, nos vemos, nos abrazamos, nos queremos la semana que viene, el viernes. Nos vemos el viernes, entonces, salud. En todo caso, nos escuchamos, amigos. Ah, verdad. Ojo con lo que hacen el domingo. Los escuchenses, ¿están ahí? Atentos. Atentos a la veda, ¿no? El sábado. Sí, dato importante que hay que difundir. Hasta las 21 horas del sábado se puede comprar alcohol. Después hay veda electoral, no se puede hacer nada. Atención. Atentis. Bueno, amigues, nos vemos. Chau, Cuchi, ¿vos bien? Y bueno. Tenía la aña, iba Richard, pero como hablaba tanto, decía tantas cosas súper importantes, yo no lo quería. No daba interrumpirlo, claro. No, no, de verdad, mucha información súper importante, recopado. Sí, sí, una masa. Amigues, nos escuchamos el viernes que viene de 18 y algo a 8 y algo acá por la 90.3 Radio Las Cabas. Cuídense de la pandemia y también de los hijos de Remil Yuta. Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.